acompaña la esperanza en la soledad. Cuando silba el guaira, muyo por el salitral. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón. Árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. Suerte que a mí me ha tocado.